Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Hola, hola, buen día. Hola, ¿cómo estás? Saben que ni bien íbamos a empezar, nuestro operador técnico Sebastián Subirana nos dice, ¿empezamos, niñas? Así, ¿cómo no empezar un buen programa de gracias, viernes? Sebastián. Gracias, Sebastián. Estamos... Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, un bueno, día fresco, bonito, soleado y... Y sin fin, más detalles. Y se viene el fin de semana, por suerte. Por suerte. Estamos acá en AM Stentor, www.1590.com.ar. Nuestros teléfonos 4381-4305. Y ya sabes, nuestro Facebook y todo por una manzana. Esperamos tus noticias. Y bueno, Mary Place, ¿qué hacemos también hoy? Poder decir que publicamos ahí el otro día una en Facebook algo que lo llevaba a una página web. Ahora tenemos una página web en donde están todos los audios y demás, así que les insistimos para que la miren. Eso, la después escuchen. Lo vamos a repostear el link, así... Bueno, no hay ningún secreto, la palabra no de hoy ningún... no tiene secretos. Me saco el sombrero. Me saco el sombrero por la palabra de hoy. ¡Qué sombrero! ¡Qué sombrero! Yo... Mira, te voy a sorprender con algo. Dale. Yo tiro una consigna y espero que aunque sea una nos conteste. Una. Siempre tenemos a alguien leal. Claro, siempre tenemos alguna. Sabemos que hay alguien leal ahí del otro lado, pero... Yo me preguntaba, me encantaría que alguien me escriba su opinión de por qué se dejó usar el sombrero. Nada más. Bien. Empecemos, ¿no? Empecemos. Dale. Cortinita. Tum, tum, parole. Ah, bien. Parole. Ascolta. Parole. Ti prego. Parole. Io ti giuro. Parole. Bueno, sí, ya sabes, la palabra de hoy es sombrero. Nosotros vamos alternando entre palabras así más misteriosas, esotéricas y palabras que son como de objetos de la vida cotidiana. Un sombrero es una prenda de vestir que se utiliza específicamente para cubrir la cabeza, aunque no solo para eso. Te cubre del sol, del frío, pero también se ha usado para marcar un estatus social de quien lleva, del portador del sombrero. El término proviene del latín de la palabra sombra. Subumbra, que quiere decir lugar de poco sol. Y bueno, seguramente te acuerdes de un sombrero muy florido que es el de Mary Poppins. Y un sombrero clásico, negro, de copa alta, el de Abraham Lincoln, con la bandera de Estados Unidos del tío Sam. Los coloridos y repletos de plumas, flores y frutas de... Carmen Miranda. Qué sombrero. Ese. Qué sombrero. Estilos muy peculiares y muy particulares han dado vida a distintos sombreros, como por ejemplo los que usa Lady Gaga. Pero los sombreros, al igual que las gorras, boinas, viseras, gorros, cofias, tocados, entre otros, no solo tienen fines estéticos y de moda, también se utilizan para protegernos, o sea, un fin funcional. También se utilizan para señalar una identificación de pertenencia, los famosos cascos azules. Los obreros de la construcción que tienen obligación de usar esos cascos para protegerse de la caída de los materiales. Pero los cascos azules eran el cuerpo de paz, ¿no? Sí, perdón, me olvidé. De las Naciones Unidas, claro. Un detalle que me olvidé. Detalle, no eran amarillos ni blancos. Los militares que los utilizan como un distintivo dentro de su uniforme, de su rango, de su cargo, incluso de su pertenencia a la nación, ¿no? Los trabajadores de la medicina también utilizan algunos gorros que son más bien esas cofias para el pelo, ¿no? Para que no... dentro de los barbijos y todo eso. La gastronomía. ¿Cómo olvidar los grandes sombreros de chef o simplemente pequeños sombreros para evitar que se contamine lo que preparan. ¿Y un sombrero? Hay un sombrero famoso, dale, ¿no? De un tema. Dale. Ah, Kim Basinger, que decía. Me encanta ese tema. ¿Él cómo se llamaba? Joe Cocker. You can leave your head on. Una película que 9 semanas y media, ¿te acordás? Me encantó. Y además fue un ícono en su época. Ahí viene, ¿eh? ¡Qué temazo! Empezamos on fire. Lo perdimos este. Lo perdimos. Yo diría que, a ver, vamos a hablar un poquito de la historia del sombrero, porque cuando elegimos la palabra vimos que tenía un montón de componentes interesantes. Uh-huh. Y como decías, marcaba muchas cosas dentro de lo social también. Así que hagamos una repasadita de la historia entre las dos. Así. Dale, hacemos una especie de ping-pong de información. Está bien la parte cultural del programa. Nos encontramos ahora en Y Todo por una Manzana. Dale. Bueno, los primeros sombreros. El origen de sombrero es muy antiguo. Su uso y su forma se han ido transformando a través del tiempo. Antiguamente se cubrían la cabeza con una especie de tocado, que no se puede considerar propiamente un sombrero, pero era parecido. Por ejemplo, los antiguos egipcios llevaban sobre la cabeza una especie de casquete de cuero o tela. El faraón, obviamente, se cubría con una peluca y un amplio pañuelo especial que seguramente tenía todos esos ornamentos de oro y tiaras y adornos. Y en la Mesopotamia se usaban turbantes, birretes de piel. Los sacerdotes israelitas, mira, llevaban, hoy hablábamos de los sombreros de los ortodoxos, llevaban un sombrero cónico, alto, de color blanco. Durante la época minoica, las mujeres de Creta adornaban sus cabezas con tocados en formas muy variadas. Y más tarde en Grecia, después en Roma, si bien no era una prenda exclusiva para cubrirse la cabeza, cumplía una finalidad, una especie de amplios mantos que se ponían sobre su cabeza. Se cree que el famoso gorro frigio, muy similar al que se usa en los dibujitos animados de los pitufos, era un sombrero utilizado en la antigua Grecia, alrededor del siglo XII a.C., y que más tarde se utilizó como el símbolo de la libertad. Fue uno de los primeros sombreros propiamente dichos, pero que no tenía alas. El primer registro de sombreros con alas data en realidad más o menos del siglo V a.C. en Grecia, el que fue usado por viajeros y cazadores para protegerse del sol y la lluvia. O sea que funcional. Funcional. Adorno y funcional los anteriores. Después, en el siglo XIV al XVI, el sombrero en el XIV se empezó a utilizar en Europa y acá ya venía la necesidad de revelar un estatus social y cultural durante el Renacimiento. Eso es que los integrantes de la monarquía lo usaban para diferenciarse de otras clases sociales. Claro. ¿Sí? O sea, seguramente los monárquicos eran grandes y vistosos. Y telas. Terciopelos, adornos, cintas y demás. Y los otros eran de fieltro, claro, más normales, ¿no? En la Edad Media, las mujeres ponían a veces en sus cabellos cintas entrelazadas, plumas, flores. Sin embargo, dice que prefirieron el alto bicornio con velos que colgaba de la parte superior y llegaban hasta los hombros. Ah, sí, viste que en las películas se ve, claro, eso. Exactamente, qué loco. Sí, además qué incomodidad una hora para vestirte. Sí. Bueno, el verdadero sombrero nació en el siglo XIV y adquirió gran popularidad en toda Europa, aunque sus formas variaron de un país a otro. El traje renacentista halló en el sombrero su complemento más suntuosos. Los materiales preferidos fueron terciopelo y paño, como decíamos, plumas, cintas y perlas preciosas. El pueblo usaba capuchas. La básica. Sí, y después adoptó un sombrero de forma redonda. Esta moda, además, al imponerse la moda de la peluca en el siglo XVII, el sombrero se hizo muy ancho y se adornó con encajes, plumas, semejante, en forma semejante a los caballeros y a los de los caballeros y las damas. Claro, que son los que uno ve en los tres mosqueteros, viste, en la época de esa que tenemos esos. A ver, seguime contando un poquito. Te sigo más. Contando. Ya para el siglo XVIII, la ciudad de Milán comenzó a ser conocida como el lugar en donde se hacían los sombreros de mejor calidad para las mujeres. Mirá siempre vos. Milán con la moda. Que sí. Italia a la vanguardia. Las modistas de sombreros ganaron fama, no solo por crear modelos únicos de sombreros y boinas, sino también porque agregaban accesorios originales, elegantes, para complementar cualquier atuendo de la dama, del caballero. En Francia, los sombreros para los hombres comenzaron a ser más sencillos durante el siglo XVIII. Entonces, pero predominó el estilo tricornio, es decir, un ala plegada alrededor de la cabeza que formaba dos puntas. Eran más conocidos como el estilo usado por Napoleón. La Revolución Francesa puso fin al uso de las pelucas para los hombres, aunque los sombreros muy sencillos continuaron usándose. Durante el siglo XVIII predominó el tricornio, este sombrero con forma de tres puntas. Y nuevamente estoy diciendo lo que ya acabo de decir. Sí, después dice que los sombreros femeninos seguían siendo ostentosos ya en el XIX, ¿no? Y por ahí había algunos otros materiales como el raso, la paja y demás, y que el de los hombres seguía siendo sobrio. Y ahí están los primeros antecedentes, dice por aquí, de lo que era el bombín, oh, ¿sí?, de copa redonda. Y para los hombres, un sombrero londinense se creó, que después vamos a contar un poco. El sombrero de los Vengadores, del señor Steele. Pero también empezó a usarse el sombrero de copa o chistera. Una vieja. Que era la galera. La galera de los magos. Sí. El clásico de ceremonia, una variante del sombrero de copa, fue el clac, que está en desuso, montado sobre muelles y que se podía plegar y aplanar. ¿Sí? Como los vasitos. Claro, porque era muy grande. ¿Te imaginas que para llevar eso y guardarlo? Bueno, viste que cuando uno ve en las películas los viajes de las mujeres en barco llevaban ya enormes cajas. ¿Sí? Claro, o sea, ¿y a principios del siglo XX? Y a principios del siglo XX, en principio hubo un furor del uso de las plumas. Incluso usaron pájaros disecados, una cosa muy desagradable para ponerte en la cabeza. No. Bueno, pero parece ser que realmente trajo mucha controversia y dejaron de usarse. Con la llegada de la Primera Guerra Mundial, ¿qué pasa? Se ve influenciado el modelo de los sombreros con los trabajos y las actividades de las mujeres y los hombres asociados a los uniformes. Entonces ya no se podían llevar semejante plato de adorno, sino que tuvieron que encontrar algo que fuera más funcional, que fuera más delicado y que a la vez se destacara el atuendo. En esa misma época es cuando aparece Chanel con sus sombreros, pero eso lo vamos a hablar un poquito después, ¿no? Así es. Dice que durante los años 20, ¿sí? Uh-huh. Se empezó a instalar una nueva tendencia que era el corte de pelo, los peinados femeninos. Se empezaron a cortar el pelo. Entonces, ¿qué les pasaba? Que los sombreros, que eran muy grandes, se ve que no... Tapaban toda la cabeza. Claro, entonces empezaron a diseñar sombreros más chicos para las mujeres. Y después, más adelante, ya en la década casi del 40, con el tema de la Segunda Guerra Mundial, empezó el uso del sombrero, empezó a ser una norma de etiqueta. No, dejó de ser. Dejó de ser una norma de etiqueta. Y a raíz de esto, los diseñadores empezó a tener como adquirir más auge en el tema de la moda, ¿no? Empezaron a existir más diseñadores de sombreros. Totalmente, ya cuando entramos en los 40, en los 50, es como un florecimiento del uso del sombrero combinado con el vestuario, sobre todo femenino, ¿no? Los zapatos, las carteras. ¿Te acordás de esas películas de Doris Day? Que ella salía... Yo me acuerdo del pañuelo de ella. Ah, bueno. El pañuelito en el auto convertible. Claro, para no se lo bueno, había una película donde ella salía con todo vestido igual que el auto, sí, el color del auto. Y los sombreros realmente eran tenían que ir en conjunto con la ropa. Bueno, celebridades como Jackie Kennedy, Grace Kelly, Audrey Hepburn, durante esa época eran como íconos del uso de sombreros con un estilo muy especial. Pero después se dejó de usar. Sí. Digamos, esto de que después de la Segunda Guerra, pero yo creo que ya en lo que fueron los 60 los 70, el paz y amor. Los movimientos hippie. Veníamos los sombreros medio raros. ¿Vos usabas sombrero? Yo usaba esas capelinas que se usaban hiposas. Yo usaba uno, usé una vez uno, tendría, no sé, 19. Unos que eran peruanos, pero no el peruano, no. Eran grandes, venían... que eran todos de telar. Ah, sí, como... Ahora tengo uno de telar más chiquito que me lo llevo a todos los viajes. Como las carteras, pero que eran... Sí, eran... Sí, que estaban medios de moda. Sí, pero yo usaba una capelina blanca para el verano. Me tengo hacía algunas la canchera. Amigas que usan sombrero. ¿Actualmente? Sí. ¿Ah, una amiga, Mirta del Moro, usa sombrero de vez en cuando y le queda muy bien. Y me parece muy elegante. Es lindo. Pero tiene que ver, ¿no? Con el peinado, con la forma, tiene que ver... El tipo de pelo, porque por ejemplo... Usan más los hombres sombrero que las mujeres. Actualmente, ahora porque usan gorra. Claro, es verdad. O los cap para... Sí, ahora en realidad se usan sombreros de lana para abrigarte. Sí. Los rulos creo que también son un problema para los sombreros. Yo me pongo un sombrero y me lo saco y me quedan todos los rulos aplastados. Sí. Yo escucharía otro temita, ¿eh? Dale, escuchemos. Si querés vivir el sabor de New York en Buenos Aires, quiero bagel.com. Pedilos. Eso nunca. Preferiría estar ungido a un carro de relámpagos. No quiero ser tu cárcel, eso nunca. Prefiero ser el brocal del pozo o el fondo con su negrura. Sombra de la sombra de la sombra de tu sombrero. Surfero empedernido, desterrado, tierra adentro, eso prefiero. hacer la sombra de la sombra de la sombra de tu sombrero. En los días soleados, desolado, noctámbulo, de capa al suelo. Eso prefiero de piedra en cuesta de arena. No quiero ser tu cárcel, eso nunca. Prefiero ser espada roma en medio de la batalla, ser la página rota emborronada en lágrimas. Sombra de la sombra de la sombra de tu sombrero. Polilla, cenicero, descascado, perro flaco, eso prefiero. A llave de la puerta de la casa de tu banquero. Camarero en chiringuito de verano en playa pija, eso prefiero. Eso prefiero ser antes que tu carcelero. Eso prefiero. Sombra de la sombra de la sombra de tu sombrero. Machaca de golfista con camisa de palmera, si yo prefiero. Hacer la sombra de la sombra de la sombra de tu sombrero. Sufero empedernido, tierra adentro, eso prefiero. ¿Qué escuchamos, Mari? Escuchamos a Manolo García, y ya te digo, porque tiene un nombre medio extraño el tema. Va, no extraño, medio juego de palabras. Sombra de la sombra de tu sombrero. Mira, y además utiliza el origen de la palabra, que era sí. Sombra. Que, sombra de la sombra de me tu sombrero. Me gusta este hombre. Ya sí, hemos Manolo puesto García, otros temas sí. Que... Les recomiendo Pájaros de Barro. De Manolo García, un temazo. Un temazo. Ya que estamos. Ya que está. Una buena palabra, Barro, ¿eh? Sí. Unas frases una al frase. Respecto. A Dale. Ver. Primero me acuerdo de un juego. A ver. El Gran Bonete. El Gran Bonete se le ha perdido. Un color y bueno, dice... Vamos a decir la verdad, no nos acordamos cómo era el juego. Estábamos tostando, pero es muy... Y además nos pareció que era re complicado. Sí. Yo me acuerdo de otra cosa. Dale. Sombrero, sombreritus... Conviérteme en super hijitus. Claro. Y además su casa era un sombrero. Ah, era bien. Genial. Qué ingenio sí, este hombre. ¿Eh? Sí. Y después, bueno, la casa de super hijitos. Y te cuento, vos sabés que nuestro amigo Sigmund Freud tiene un pequeño artículo sobre un sueño de una señora, de una dama. En el cual la asociación con el sombrero se refiere a las partes íntimas del caballero. Y el título del artículo se llama El sombrero como símbolo del hombre. Es un artículo de 1911, o sea que... Mira vos, no solo el auto, también no solo el sombrero. ¿Por qué se habrá dejado de usar el sombrero ahora? No Yo sé. Tengo una frase de Sabina que... Dale. Me pareció acorde. Dice, está bien tener sombrero por si se presenta una buena ocasión para quitárselo. Ah. Está bueno. Bueno. Donde hay, otro dice, ya, del otro dice, donde hay cabeza no hace falta sombrero. Pero no sé si estamos de acuerdo con eso. A veces hay sombrero, no hay cabeza. ¿Sabes cuántas veces aparece en Google el sombrero? No. 30 millones. 30 800 mil veces. Sí. Wow. Sí. Y el sombrero consta así, como toda cosa y demás, como es un elemento, tiene una corona o una copa. Ajá. O sea, ¿cómo definimos un sombrero? Claro. Tiene que tener una corona o una copa. Su morfología. Un borde o un ala. Una banda suave, ¿sí? ¿Qué sería la banda el suave? El cinturón, el del sombrero, ¿sí? Es la parte interna del sombrero. Esa que tirita. Tiene un, claro, exacto. Y una visera o ala frontal. Es verdad. Sí. Y hay varios sombreros. De tipos de sombreros, yo creo que bajé. Hay No sabía que había tantos, le digo la verdad. Pero bueno, recién nombramos cuál, la chistera. La chistera, la galera. 1797. ¿Sí? Mirá. El bombín. El bombín. O sombrero hongo. ¿Quién usaba bombín? El señor Steele de los... ¿Quién más? Vengadores. ¿Quién más? El bombín, Carlos Chaplin. Claro, el famoso bombín. Bueno, Sabina también usó bombín. Sí, es verdad. Chaplin, por supuesto. Después tenemos otro que se llama en realidad Fedora, pero miren qué casual esto. Como lo produjo un tal Giuseppe Borsalino. Ajá. ¿Sí? Se llama también Borsalino. ¿Y saben cuál es? El sombrero que usa el típico de este, el de Michael Jackson. Ah, sí, ese que se acomoda a tipo de jazz. Después tenemos un sombrero bastante político. La boina. La boina. La boina que marca un estilo de persona. Totalmente. ¿No? Sí. Eric ¿Tanto? Clapton usa boina, ¿ves? Eric Clapton. No lo vi. No. Yo me acuerdo de otros personajes con boina. Pintores. Muchos pintores, Picasso, sí. Neruda. El Che. Claro. También la gente del campo. La gente del campus, hay unas boinas más chiquitas, unas boinas grandes tejidas. Claro, como boina de gaucho. En la zona de Marcos Paz se ve gente con esas boinas bien... Bueno, y también es muy francesa la boina, ¿no? Y sí, y según si te la después pones más contame lo del sombrero Panamá, esto que al final el sombrero Panamá no es de no Panamá. Es curiosamente un sombrero de Ecuador. Qué loco. Sí. ¿Y por qué de Panamá? Mira, no se sabe. Hay varias. Algunos dicen que el material. ¿Se acuerdan cuál es, no? El que está tejido a mano con paja. Claro, ¿no? Pero que se le dice de una manera como mi chinguito, una cosa así. Ya me va a aparecer el nombre. Y que cuando vinieron extranjeros, los norteamericanos, les resultaba muy difícil pronunciar ese nombre. Entonces, como que lo rebautizaron. Y uno de ellos parece ser que fue, no me acuerdo si dicen Roosevelt, que sí. Dijo, bueno, va a ser Panamá. Y fue quedando como sombrero. Porque visitó el canal de Panamá. Claro, dijo, le quedó puesto. Cerca. Y salió en las fotos y le quedó cerca. Pero en verdad no es de Panamá, sino de Ecuador. Y ha sido declarado, una cosa curiosa, un patrimonio de la humanidad. Pero sobre todo lo que se ha querido es como... hacer un reconocimiento a estos trabajadores artesanales que bueno, desde hace tantos años con técnicas muy milenarias, digamos, hacen un producto de altísima calidad, porque un sombrero de Panamá hoy en día es muy caro, lleva un proceso larguísimo de trabajo de las fibras, de moldeado, de secado, de cocido. Dice que estaba elegido por muchos actores, Orson Welles, sí. John Huston, Marlon Brando, Gable. Oh. Bueno, después hay otros que los vamos a nombrar nada más, Trilby, Canotier, Cloquet, Hombour, sí. Sombrero de Alancha o Cordobés, el sombrero Pamela. El Pamela. El Salacot, el Pork Pie, que después vamos a escuchar un tema, que es un sombrero de ala corta y copa plana. ¿Por qué parece? Un pastel de cerdo. Mira vos, por eso no, se llama no pork me lo pie. Puedo imaginar mucho. Pero también los sombreros tienen bastante relación con los oficios. Hay sombreros que si vos los ves, decís. Trabaja de tirás el. Por ejemplo, el sombrero de torero. No hay otra, ¿no es cierto? Tal cual. Se llama Montera. El sombrero del torero. Marineros, ¿cómo es el sombrero marinero también? Uno lo ve y dice, es un sombrero. Y encima todo lo que es, los marinos tienen toda una escala, así que otras fuerzas, jerarquías, digamos, armadas, pero el sombrero marinero. Ese blanquito es claro, el de marinero. El del capitán. Después hay otro que es de... Bueno, de paño, ajá. Que es de un capitán, pero de un capitán más tipo, no duro el son, yo digo, pues tenemos uno en casa, muy lindo. Después, ¿cuál otro? Vos nombraste hoy un sombrero que es típico, el de chef. El de chef, cocinero. Claro, el de cocinero. También usan unos chiquitos blancos, que, ¿no? Se habrán empezado a usar por higiene, ¿no es así? Imagino que sí. Ahora, qué loco que hayan sido tan altos, ¿no? Sí, no sé por qué. Dice, por este gorro hace la función de una corona, de una gorra de plato con galones, lo que se entiende como un gorro de cocinero, bueno, que lo llevan los chefs. Pero hoy ya no son así, ¿no? Hoy se ponen pañuelos. Hoy son fashion, ¿viste? Los bomberos también, sombrero de bombero. Claro. típico, ¿no? Bueno, medio esos sombreros, esos que vos decís se ponen pañuelos, son como las bandanas. Claro. ¿Te acordás que había un conjunto acá de las bandanas? ¡Guapo! ¡Maldita noche! Bueno, obreros, soldados. Magos. Y el de magos. Pero el de mago tiene varias características. Porque no, ¿para qué? No es que se ponen el sombrero. Se pone y lo usan. Claro. Bueno, y después hay un sombrero muy, muy también conocido, el de las brujas. Ah, sí. El sombrero ese negro de punta, sí, de malvada. Que no, hay algunas que no lo usan el sombrero. No, pero son. Sí. Y también, bueno, ya vamos a hablar algunos que tienen que ver también con los países y eso, ¿no? Sí, pero yo quiero escuchar un poco más de música, ¿puede ser? Escuchémosla a Cyndi Lauper. Sí. Hat Full of Stars. Folding up your letters, unpacking winter clothes, searching for my hat. I thought I left it by the door, so I tore around the room like a bug without a head. I saw your picture waving back at me from underneath the bed, from a long, long time ago. See me now. querés vender un sombrero mexicano, contame, contalo, por favor. No, bueno, una amiga me regaló un sombrero y yo pensé que lo iba a colgar. Y después resultó que en mi casa es como un exceso de sombreros, ¿no? Y acá yo leí que el sombrero no tiene que sobrepasar el ancho de los hombros. Así que bueno, tengo un sombrero mexicano en mi casa. Sebastián, no, mira, ¿un Sebastián. Sombrero mexicano? ¿Querés? ¿No? Bueno, lo traemos acá para la radio. Bueno, a ver. Quiero comprarme un sombrero. Tenés que tener muchas cosas en cuenta. A ver. Tu altura. Bueno, primero. Eso tengo. Altura más de 1,70 por ahí, ¿no? Bien. Tamaño medio. Tampoco. Wow. Chiquito, eso, que no sobrepase los hombros, pues si no ya entra. ¿Y tu rostro cómo es, por ejemplo? Yo tengo alargado. Si tu rostro es cuadrado, te conviene una boina. Ajá. No hay con qué darle. Si tu rostro es alargado, bien. Lo ideal es que tengan copa redondeada. Evita la copa alta. Y claro, pues si no queda un, o sea, una galera ni en pedo. Si no parece, viste. Si tenés el rostro redondo, te conviene así tipo Borsalino, el de Michael. Ajá. Si tenés rostro corazón, que estamos, estábamos tratando de describir cómo, claro, es un rostro corazón. Te conviene a la media o algo caído. Lo que tenés que evitar también es la copa alta, si tenés rostro, claro, corazón, porque me imagino. Imagino que debe ser bonetón, un triángulo al, claro, revés, claro. Y si tenés rostro ovalado, parece que es el rostro perfecto. Ponete cualquier cosa que te va a quedar bien. O sea, entonces por ahí la posta es comprarse el rostro. Un poco de botox en las mejillas. La posta es comprarse el rostro ovalado. Pero bueno, viste que los sombreros tienen medidas. Sí, yo soy cabezona. Claro, porque vos tenés que... Sí, qué sé yo. Pero bueno, pero es cierto eso, ¿no? Tenés sí, las medidas como cualquier prenda de vestir. Mi papá tenía un montón de sombreros de esos elegantes de los 50, viste, de colores, y usaba sombreros. Mi viejo usaba gorra. Ah, mira. Sí, y tenía unas que tenían hasta unas, ¿se acuerdan de esas que tenían como ventilación en el costado? Así. Mi viejo usaba gorra, como era pelado siempre usaba gorra. Tenemos algunos amigos pelados que usan gorra. Que les vienen muy bien y que, sí, te sorprenden. ¿Vos crees que tienen pelo abajo de cuando se sacan? Bueno, pero contame qué puedo hacer este fin de semana. Mira, sí. Primero estamos entrando en periodo vacacional. Está lleno de chicos. Prepárense. Topa. Esperanza mía. Tengan paciencia, cosas. Digamos, la calle está muy habitada de jóvenes, sí, de blancas palomitas. Y bueno, tenemos talleres gratuitos en el Museo de Esculturas Luis Perlotti, que queda en la calle Pujol 644. Hay unos talleres de tango, que son los lunes de 17 a 19.30 y los miércoles de 15 a 17.30. Y un taller literario que me pareció re interesante. Es un taller de trama policial. A mí porque me gustan los policiales. Perdón, es un curso taller donde se van a conocer o aprender las características de una trama policial, de cómo hay que abordarla, cómo meterte en ese tema, digamos, ¿no? Es una actividad que la conduce la profesora Yolanda Arellano. Es todos los miércoles hasta el 8 de julio, o sea que acaba de terminar este taller. Ya terminó. Bueno. Qué pena. Bueno, averigüen porque a lo mejor se vuelve a repetir. Me parece un taller súper interesante. Después tienen talleres de teatro que se dan los viernes de 17 a 19. En el Centro Cultural San Martín, yo diría que ahí hay que entrar en la página del Centro Cultural porque va a haber estos dos meses, estas dos semanas de vacaciones, un montón de seminarios de invierno, se llaman, sumamente interesantes durante la semana y los sábados con temas muy variados, por eso no traje para referir, porque la verdad que va a haber de todo. Y después tenemos en el planetario, El Principito en el Planetario, una original puesta en escena que va a combinar actores en vivo en un escenario de 360 grados, con ese sonido digital envolvente que tiene el planetario, las butacas que se reclinan, una revolución en la proyección de la cúpula, bueno, el aviador perdido en el desierto, toda una representación que muy, muy, muy linda, muy creativa. Va a estar todas las vacaciones de invierno, los sábados y los domingos. Y la entrada, en este caso, es arancelado, sale $70. Por último, vamos a recomendar en el Museo de Arte Popular José Hernández, que está en Libertador 2373, acá por la zona de Recoleta. Es un museo pequeñito, medio escondido. Hay una exposición de artesanías en madera, con maneras de realización muy tradicionales, indígenas, criollas y algunas contemporáneas, de una belleza, porque realmente han utilizado y tallado las maderas de una manera bellísima. Acá la entrada son solo $10 y se puede visitar sábados, domingos y feriados durante todo el día. Una belleza, Museo de Arte Popular José Hernández, Avenida Libertador 2373. Muy bien. Habíamos puesto en la página un link que realmente me pareció muy bueno. No sé si pudieron entrar algunos, que llama, es una sombrerería que está en España. Venden sombreros y tiene una manera tan particular de vender los sombreros. Primero porque calculo que son comercios que nada, contado con los dedos de la mano, porque al no usar tanto sombrero la gente no es que estamos rodeados. Lo mismo que cuando uno va a algunos lugares que ves guantes. Guantes y guantes, no solo de lana para abrigar. Bueno, interesante, porque esta gente, además de trabajar con la página de una manera muy linda, hace concursos de narrativa que tienen que ver con el sombrero. Entonces, bueno, encontramos y se meten ahí cosas muy, muy lindas y es recomendable. Y otra cosita, otra joya que encontramos por ahí buscando temas y eso. Bueno, este era el que vamos a pasar ahora dentro de un rato, era un clásico que lo íbamos a pasar. Pero la historia... encontramos que Silvio Rodríguez, cantautor cubano, parece que tiene algunos temas inéditos y hay unos temas que integran lo que llama Exposición de Mujer con Sombrero o Tetralogía de Mujer con Sombrero. Para mí el único que existía era Óleo de una Mujer con Sombrero. Pero... aparentemente hay otros, tiene otros temas, se los voy a nombrar. Uno se llama Dibujo de Mujer con Sombrero, el otro se llama Mujer sin Sombrero y el otro se llama Detalle de Mujer con Sombrero. Aparentemente están fechados en Cuba en 1970, pero parece que esta tetralogía, cuando Silvio visitó Chile en 1972, parece que ahí los cantó y se decía que se los había dedicado a una mujer llamada Emilia Sánchez, pero después lo desmintió. Pero bueno, lo interesante es que si buscan en YouTube están las cuatro canciones una tras de la otra, y todo está de la... hasta hubo exposiciones de lo que era la apología de la mujer con sombrero y la verdad nos pareció bárbaro. ¿Por qué apología, no? Porque... pero bueno, evidentemente el sombrero en la mujer y en Chagall y todo lo que tiene que ver, así que yo creo que aplica escuchar. Primero da una publicidad pegadita ahí, pero aplica escuchar el tema. Es pertinente. Que se nos viene ahora. Cerveza artesanal Furtiva. Intensa y natural. Tómala escondidas o con amigos. Pedila en Facebook, Cerveza Artesanal Furtiva. Acordate de mí, no te vas a arrepentir. Se ha perdido conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí, ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Este es un temón, temón, poesía, música. Oh, qué temazo, todo. Qué temazo, qué temazo. Y bueno, nada, y hablando de mujeres y sombreros, hay una mujer muy importante en el... Si querés, acá te lo doy... Sí, te lo cedo el tema. No. ¿Qué es Coco Chanel? Uh-huh. Algo nombramos, ¿no? Sí, la nombramos como... Su nombre real. Gabrielle Bonheur. Chanel. Chanel. Ay, yo vi una miniserie. Ay, yo también la muy vi. Buena, me muy encantó, buena, buena. Porque además... Se las recomiendo, la vi en Europa, o en... Muy bueno, sobre la vida de ella. Que además empezó de... Re nada. No, importantísimo. Y cómo revolucionó la ropa, la vestimenta. Casualmente, diseñadora revolucionaria de modas y creadora de perfumes y demás. Y parece que de la mano de uno de sus amantes partió a París. Uh-huh. Y en 1909 se instaló en un pequeño departamento en el boulevard de Malesherbes. No me sale bien. ¿Males? ¿Cómo se dice? En francés, no sé. Bueno. Males Herbes. Malas hierbas. Rápidamente abrió su primera tienda de sombrero, Moda Chanel. Una pionera innovadora en la moda y, sobre todo, en la moda de los sombreros, ¿sí? Que encontramos por ahí que decían que incursionó en el mundo de la moda configurando el aspecto que tendría la mujer de su siglo, diseñando sombreros. La joven Coco, que se destacaba por su pelo recogido y sus sombreros redondos de paja, fue dependiente de la casa, claro porque primero empezó a trabajar para una casa de modas, se llamaba Grandpère, a los 17 años, que era una tienda de lencería y de encajes. Y entonces imaginaba hacer sombreros para completar el atuendo de sus clientas. Y así diseñó su primer sombrero para Madame Barlet, con tan buen resultado que empezó a recibir varios encargos de las mujeres más adineradas rica del lugar, ¿no? Coco tenía una gracia especial para adornar el sombrero más simple de todos, con cintas, blondas, alas, y convertirlo en un objeto elegante y encantador. Así que nos pareció que es el personaje del sombrero para es nosotras, el defendiendo a las mujeres y a las que hacen revolución con elegancia. Hay otros que han usado sombreros así históricos, Pancho Villa, John Wayne con su sombrero que marcó, Humphrey Bogart, vos decías, ay, ¿no? Sí. Los personajes dibujitos. Los Hijitus, los Pitufos. Pepe Grillo. Pato Donna. Sí, sí. Speedy González. Hay varios ahí. Pero bueno, ¿querés que lea algo? Sí, me encantaría. Tenés algo muy lindo para leer. Bueno, vamos a leer algo con onda. De Silvino Campo. Le pedimos que nos ponga una cortina de... Vamos a escuchar una cortina, mientras tanto, que es de Joni Mitchell. En realidad es un tema de Mingus, ¿sí? Que se llama Goodbye por Pie Hut. Que hablamos justo de los... Del por Pie. Claro. Bien. El relato este se llama El sombrero metamórfico. Es de Silvino Campo. Y empieza así. Los sombreros se usan para precaverse del sol o del frío. Los campesinos no pueden prescindir de ellos. Los alpinistas tampoco. no son meros objetos frívolos, decorativos o ridículos. Se usan también o se usaron para saludar, para halagar y para molestar. ¿No conocen la historia del sombrero metamórfico? Existió en el sur de Inglaterra en 1890. Cuentan que era de terciopelo verde y tan apropiado para los hombres como para las mujeres. Una plumita engarzada en un anillo de nácar era su único adorno. Este sombrero apareció por primera vez en la casa de un señor inglés a las 8 de la noche de un mes de marzo. Nadie reconoció ni reclamó el sombrero. Al día siguiente, cuando lo buscaron para examinarlo, no estaba en ningún rincón de la casa. Otra vez apareció en la casa de un médico a la misma hora. El médico, creyendo que era de la paciente que acababa de irse, lo guardó en el ropero, cosa que le molestó a su mujer. La disputa duró hasta el alba. Hasta hablaron de divorcio. Otra vez provocó un duelo entre dos jóvenes, ¿sí?, que eran amantes de la misma señora. La aparición del sombrero que llevaba de adorno un anillo había provocado en ambos la sospecha de una activa infidelidad. El sombrero fue a dar al Támesis, pero no había forma de deshacerse de él. Quien lo arrojó fue castigado con 20 latigazos. El sombrero se había oscurecido. Algo humano tenía en el lado derecho del ala, sobre el ojo de quien lo probaba, dándole ganas de acariciarlo. ¡No lo toquen, niños!, exclamaron las personas mayores cuando los jóvenes se los probaban. ¡Trae mala suerte! Habrá pertenecido a algún brujo o bruja que se dedicaba a hacer malas jugadas. Entra en las casas sin que nadie lo llame. Es un intruso. Los objetos son como las personas, malas o buenas. Este es malo. No es malo, aseguró un niño. Si me lo pongo, soy Juana de Arco. Oigo voces. Y yo, Enrique VIII. Era increíble que parezca. La niña se parecía a Enrique VIII. Tanto y tanto hicieron que el sombrero fue a dar otra vez al Támesis. Y el que lo rescató, un transeúnte cualquiera, se lo llevó a su casa. No lo guardó. Le agregó unas florcitas de seda y lo llevó a la feria para venderlo con un conjunto de blusa y falda. En algún diario salió la noticia del sombrero. Adquirió una fama extraña. Fue a dar a una sombrerería que vendía sombreros masculinos y femeninos. Frente al desmesurado espejo del probador ocurrían transformaciones mágicas. Durante estas transformaciones, el espejo perdía su claridad por un instante y se llenaba de raras líneas negras y sombras de animales. Probar si aquel sombrero bastaba para que un hombre se volviera mujer y una mujer hombre. Las madres de algunos niños no dejaban que sus hijos pasearan frente a la puerta de la sombrerería por miedo que sufrieran esta increíble metamorfosis. El sombrero seguía colocado en el escaparate más visible y lujoso de la casa. Se dijo que bastaba probarse una vez el sombrero para lograr la cura de una sinusitis, de una angina, de un glaucoma. Estas curas resultaban súper costosas. El sombrero, de tan manoseado que estaba, no se desteñía ni se marchitaba. Dijeron los clientes que lo habían falsificado con falso terciopelo y que ya no era ese verde tan delicado, sino que era un verde y negro que engañaba los ojos. Tal vez se dedique a la maldad, dijeron ciertos malvados. Es un sombrero que se parece a las personas. No sé si tuvieron razón, pero el mal se apoderó de los ánimos. Trae mala suerte, irradia veneno, dijo un sabio. No por la maldad, sino por sabiduría. ¿Saben qué? Hay que matarlo. Lo mataron. ¿Cómo? Nunca se sabrá cómo. Pero dicen que se agitó cuando le arrancaron el ala y que dio un imperceptible grito. En ese espejo quedó por un tiempo un reflejo verde como el de algunas piedras. Qué cuentazo, ¿eh? Buenísimo. Silvino Campo. Buenísimo. Además, tiene así como un misterio y te hace pensar en cosas, sí, ¿no? Qué loco. ¿Qué es esto de ponerte algo y cambiar tu identidad? La metamorfosis, te pones algo en la cabeza y sos otro. Sí, me encantó eso. Guardo los sexos. Guardo. Vos sabés que hay un señor. Puede servir de excusa esa. Una linda cuartada. Hay un señor que utilizó algo la parte de los sombreros. Para una técnica que es bastante usada en management y demás, que se llaman los 6 sombreros para pensar. ¿Sí? Que el señor este es Edgar de Bono. Que no es Bono. Que no es Bono. Six Thinking Hats. Es una metodología para discusiones y toma de decisiones en grupo. Algunos le hemos usado, bueno. Conocido como el método de 6 sombreros para pensar. Contemos un ¿sí? poco. Esto combina un poco ideas del pensamiento lateral, ¿no? Estas cosas que, digamos, ayudan a que cuando uno está pensando y teniendo que tomar una decisión y tiene una costumbre de una lógica de reflexión, de razonamiento, esto te propone como un juego desenfocarte de esa línea, ¿no es cierto? Y ayuda a que puedas, digamos, pensar qué función cumplen las emociones, los sentimientos, la lógica en esta toma de decisiones. Cada uno de los sombreros es de un color distinto y simboliza como distintas perspectivas de enfocar una realidad o un problema. Entonces, hay como Edward de Bono propone colocarse en una cierta secuencia los sombreros de distinto color y expresar una opinión sobre el tema tratado. Está buenísima la idea. Sí, la idea es buena. La única restricción es que hay que seguir las reglas que se asocian con cada color y la secuencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ahora vamos a decir con qué se asocia cada color, pero si uno se pone un sombrero de ese color, tiene que decir una opinión asociada a ese color, estrictamente. Claro, si es emocional, tiene que ser emocional, claro. Si es racional, tiene que ser racional, pasa por ahí, ¿no? Claro. El método. Está bueno porque, bueno, a veces nos pasa a nosotros en discusiones, sobre todo los que a veces uno está en una reunión, que no solo estamos hablando de trabajo, también nos pasa en la vida cotidiana con amigos, pero que uno es como que tiene que cambiar de rol o uno puede jugar con varios roles. Entonces a mí me pasa que a veces, bueno, ahora me voy a poner el sombrero de tal cosa, no estoy hablando de colores pero me parece que es una derivación de este método. Claro. Y bueno, ahora me pongo el sombrero de tal cosa y te voy a decir mi punto de vista desde ese rol. Ese criterio, claro. Por ejemplo, estoy hablando con mi hijo, bueno, te voy a hablar como madre, te voy a hablar como amiga, empresaria. Te voy a hablar como... Tal cual. Y tiene que ver un poco con el rol, tanto también con lo emocional, pero también con el rol que uno cumple, que uno puede ver las cosas de distintas perspectivas según donde se pare, ¿no? Seguro. Y separan. Según el interlocutor que tenga. Entonces, me parece que es un poco el comienzo de lo que después habría fue que liderazgo motivacional. Habría que llevar una pilita de todos esos sombreros permanentemente. A ver, contame cómo son los colores. Bueno, los colores que él especificó. Ponete un sombrero azul, Giti. Me pongo uno azul. Controla los tiempos y el orden de los mismos. O sea, bueno, sería. Quedan 5 minutos para terminar el programa. Chau. Dale. Te pusiste no solo el azul, sino uno negro, porque me lo estás diciendo con mucha. El sombrero blanco nos sirve para pensar de manera objetiva y neutral. O sea, en realidad no es que nos sirve para pensar. Cuando uno se lo pone, tiene que opinar de esa manera. Tiene claro. que ser objetivo. El sombrero rojo es el que nos habilita a expresar sentimientos, intensidades, sin necesidad de justificación. Eso a veces uno lo tiene puesto sin que tenga discutiendo nada. El sombrero negro nos implica que tengamos que ser críticos de una manera negativa. ¿Y por qué algo no podría salir bien? O sea, los contra de una situación. No que tenemos que ser agresivos, necesariamente. El sombrero amarillo, al contrario del negro, intenta buscar los aspectos positivos de lo que estamos discutiendo. ¿Y el verde, Mari? ¿El creativo? El verde nos lleva a las cuestiones creativas. Este sería, claro, como el que está más asociado al pensamiento lateral, divergente, al que juega, digamos. Que tira cosas que nadie pensó. Exactamente. Pero es bueno, la verdad que es una buena práctica. No, nunca lo vi llevado a cabo totalmente, pero bueno, pero sí está bueno el hecho de que uno puede hacer este efecto, por lo menos mental, de decir, bueno, simbólicamente, a ver, si yo tuviera que cambiarse el sombrero y ver las cosas de distintos puntos de vista. Solo dar una opinión así, claro. Está bien, hicieron un método, puede ser frío, todo lo que quieran, pero en realidad el hecho de ver las cosas poniéndose en con distintos sombreros, me parece que claro, vale la pena. Más limpiamente, sin entretejer todo, que a veces empasta una perspectiva, ¿no? Cambiando así del ángulo de la información, le damos 180, un toque musical. Vamos a irnos con música, pero antes de irnos, ¿qué? Nos olvidamos de algunos sombreros, mira. Dale. El sombrero jamaiquino, el de Bob Marley. Oh, pero ¿cómo nos vamos a olvidar de eso? El de Papá Noel. ¿Te olvidaste el de Papá Noel? No, el de Robin Hood. Claro. El de Robin Hood. Frank Sinatra, qué bombón. Wow. Con sombrero. Y te cuento una curiosidad, hay un libro de un neurólogo que se llama Oliver Sacks, del siglo XX, que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. No. ¿En serio? Sí, es un libro que recopila casos clínicos de trastornos mentales donde, digamos, las personas han tenido distorsiones de su entendimiento, de su lucidez y confundían cosas. Bueno, y el título general, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Bueno, el de Sherlock también nos olvidamos. Ah, el de Sherlock, sí. El de, a ver, el de pirata, ¿no? El de pirata, claro. Y nos olvidamos de uno, mirá, te lo voy a decir. A ver, decime. Que tiene que ver con la palabra anterior del anterior programa. Papel. El sombrero. Eso de papel. Que lo hacíamos, obrero. Claro. ¿Quién hizo un sombrerito de papel y se lo puso en la cabeza? Claro, que lo usábamos de barco y de sombrero. Y de barco y de sombrero. Si hacías un hombre era barco. Depende cómo doblabas. Y bueno, era barco y sombrero. Sí. Y que bueno, los pintores los usan mucho, los usaban. ¿Qué cosa esto de ponerse? Mira vos, ¿no? Y uno, el de la cancha, el que se hace, sí, con los pañuelos atados. Ah, los cuatro nudos del pañuelo. Los cuatro nudos. De la cancha. Y medio que con esto les vamos dando la posta al programa, sí, que bueno, sigue. Que son nos vemos la próxima semana. Sí. Vamos a irnos con un clásico. Yes. Sí, y que dejanos un poquito el micrófono abierto mientras lo pones, así lo cantamos un poquito y después, dale, enseguida cerrás. Hasta el viernes próximo. Chau. Gracias, Seba. Sebastián. Chau, Mari. Y cuando paso el tiempo, alguien se preguntó, ¿a dónde fue a parar Natalio Ruiz, el hombrecito del sombrero gris? Hasta el viernes. Hasta el viernes. Gracias por acompañarnos. Caminaba por la calle mayor, del balcón de su amada, a su casa a escribir esos versos de un tiempo que mi abuelo vivió. ¿Dónde estás ahora, Natalio Ruiz? El hombrecito del sombrero gris. Te recuerdo hoy con tus anteojos. Qué hombre serio paseando por la playa.